Ay, mi madre querida, te falló. Ay, así, suavecito. Ahora con todo, que esta mosquita. Ya va a empezar, ya se almuentan donde salgan las parejas que los cuernos están sonando. Ya va a empezar, ya se armó el rimbombe, salgan las parejas que los cuernos están llamando. De aquí para allá, la mano morena de este ritmo loco que nació en el Uruguay. La yacurenza está de fiesta. El conventillo va a temblar. Bueno, de fondo tenemos... ¿Qué tenemos, Víctor? ¿Qué escuchás por ahí, Víctor? Ese video que mandaste de hace un rato. Valores de Ancina. Fresquito, fresquito. Bueno, volvemos a la comunicación de Colonia. ¿Pero nos están escuchando o no nos están escuchando? A ver, Víctor. Sí, estamos escuchando. Ay, linda ay, charla salió en el corte. Sí, ojo. Estaban compenetrados, sí. Creo que Laura tiene un par de anécdotas para contar de Durazno ahora mismo. Vamos a darle para adelante entonces a esas anécdotas. Vamos ahí. A ver, Laura. Sí, de Durazno. Mira, no fue con Caracú, fue con mi barriada. Habíamos bailado porque eran más cuadras antiguamente en Durazno. Ahora la cortaron un poco al desfile, menos cuadras, pero son muchos repechos para bailar. Y llegamos a la, nos quedamos, me acuerdo, a dormir, armamos carpa, ahí en el camping de Durazno. Y bueno, te puedo imaginar que éramos todos niños, había que armarle las carpas, acostarlo a dormir, pero estaban más revolucionados que nosotros los mayores, ellos no, tenían rosca por rato los chiquilines, impresionante. Entonces llegamos de día al campamento después del desfile, éramos uno de los últimos, y llegué, me saqué el traje y me acosté, me tiré en la carpa y ahí quedé. Me desperté temprano, apronté el mate y me senté con las piernas para arriba porque las tenía re hinchadas. Las puse arriba en un banco, las piernas, y estaba apretándome el mate y mi hijo me traía unos bizcochos ahí para hacer la reunión. Y apareció un señor de una camioneta, se bajó de un auto, era un auto, se bajó y fue derecho donde estaba yo, se acomodó al lado mío, me dice, buenos días señora, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, le digo yo. Pero quedé, viste, ahí. Digo, ¿quién será este señor? Por las dudas, vamos a tratarlo bien. Y me dice, me voy a presentar. Y dice, soy el intendente de acá de Durazno. Mira ahí. Ay, yo se me aflojó todo. No me acordé más del cansancio. Dice, no, dice, quería preguntarle, dice, cómo lo habían recibido en Durazno, cómo había pasado, si le falta algo, que estamos a las órdenes. Acá ya sabes, muy bien, tuvimos como 10 minutos conversando con el intendente de Durazno y se fue arrumbeando para otro lado, para otra comparsa, porque éramos muchas comparsas ahí acampando, de Montevideo, de todos lados, y viene mi hijo y dice, ¿con qué estabas hablando? Digo, con el intendente Durazno. Y esa fue una de las anécdotas, viste, que me llegó así de sorpresa. Después, bueno, y las reuniones de los chicos, y después con Caracú, no nos quedábamos, íbamos y veníamos. Eso sí que era más tedioso porque no descansábamos nada, solo arriba el uno. Y una vez, no me acuerdo bien si fue con Loja o con Caracú, que fuimos a Durazno, bailamos, desfilamos, y nos unimos a Colonia, y después al otro día salimos para Flores a desfilar a Flores. Sí, me acuerdo si fue con Loja o fue con Caracú que le hicimos ese sacrificio. Y fue terrible. Nos molimos todos, los tamborileros deshechos. Y pero después era linda contarnos todo lo que habíamos vivido. Esa es una de las tantas anécdotas que tengo. No, la verdad que el intendente Urano, en su momento, ¿no? Carmelo Vidalín, un tipo que apoyó totalmente a la cultura, no solo en el tema, sí, de la llamada, sino que también en el momento del Pilsen Rock, la fiesta del folclore y demás, un tipo que, la verdad, un fenómeno, a esto del carnaval siempre le dio para adelante. Y yo también, sí, lo he visto pila de veces en el parque, él mismo va y se preocupa por la gente, a ver. Hola, cómo. Se corta. ¿Ahí me escuchás, Laura? Ahora, sí. Una persona que siempre se preocupó por cómo llegaba la gente que venía a visitar su departamento. Y recorrer, sí, no solo él, sino que también la gente misma de Durazno, que creo que es uno de los desfiles que muy diferente al de la capital. Ahora, les pregunto a ambos, ¿cómo son las llamadas de Colonia? Porque son las primeras llamadas a nivel nacional. Ariano. Sí, en este momento... Fue hace unos años eso, ahora en este momento dejaron de ser las primeras, comienzan en otros lugares. Cuando eran televisadas por BTV, ahí sí comenzaban en Colonia. ¿Y cómo son? ¿Por dónde son? Porque la verdad yo nunca fui, es una llamada que me gustaría ir, pero cuéntenme un poco cómo son las llamadas de Colonia para nosotros, que no las conocemos. Mirá, son acá las llamadas, son departamental, solo participan las comparsas de acá del departamento. Antiguamente venían invitadas de Montevideo, pero solo competíamos las del departamento, y eran por la principal de Colonia, General Flores, y ahora en la actualidad son por Avenida Artigas. Desde el África han llegado a la América del Sur, y aquí fueron subastados al mejor postor y echados a un mundo de esclavitud. Un amo rico y compadre compró al padre de mi padre, y en 100 pesos lo llevó. Le dio un carro y una esposa. Bueno, y ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué Quareim, Toque Sur, ahí en Colonia? Caracu quemado. Nosotros sí... porque acá se toca sur desde el comienzo de uno de los comienzos del candombe. Por allá te estoy hablando, bueno, yo no soy de Colonia, pero por la historia que conozco, desde Morenada, allá del 88, ya tenían un toque particular sur. Entonces fue como que se generó todo como unas raíces de sur, y nosotros estamos dentro de esa trayectoria desde que se creó Caracú. Tocamos sur y bueno, trabajamos en eso, hacemos talleres en el año y enseñamos a gente de cero que no sabe tocar a que aprenda piano sur y pasarle un poco nuestro estilo, nuestra forma de tocar. Ahí va. ¿Se enseña solo el toque o hay algo más histórico también que se enseña en los talleres? No, nosotros en lo personal enseñamos lo que es el toque sur para lograr un mejor sonido dentro de la comparsa, ¿no? Que tocamos sur, entonces tratamos de que sea algo que todos los pianos toquemos iguales, ¿viste? Y los chicos obviamente también se trabaja mucho con los repiques, que se vayan alternando, llamando, cuando llama uno baja el otro, mantener una conversación dentro de lo que es un diálogo adentro de la cuerda, ¿viste? Tratamos de trabajar eso en los talleres para encontrar un mejor sonido, que suene más parejito, más lindo, más pulido. Bueno, les contamos que por acá dejó llover, no sé por ahí. Por Colonia sigue lloviendo. Se vinieron los fríos, ¿no? Acá mucho sur. Paró, pero sopla. Mucho viento y agua. Lindo para acompañar con unos candombes. Tortas fritas, mi Dios, qué barbaridad. Los muchachos del convento se pelean para probar. Amasando todo el día, doña Emilia pasa ya. La empanada, los pasteles que todos quieren probar. Y cuando hace tortas fritas, mi Dios, qué barbaridad. Los muchachos del convento se pelean para probar. Amasando ya, doña Emilia está la empanada, los pasteles que todos quieren probar. Amasando ya, doña Emilia está la empanadita, los pastelitos que todos quieren probar. ¿Cómo se maneja Caracu Quemao? ¿Hace torta frita y pastelito para vender también? ¿Sale lo colectivo? Sí, obvio. Esa no falla. Las tortas fritas. No, acá hay todo. A rifa, ventas de torta frita, a todo ese tipo de eventos para poder juntar dinero, para poder salir. No tenemos ningún patrocinio nosotros que nos ampare. ¿Y cómo es la venta de tortas fritas? ¿Y se mueve? ¿No se mueve? ¿Cómo es Colonia? A ver, describan un poco. Va. Yo no conozco, he ido a Colonia un par de veces, pero como que es un debe que tengo para hacer también el ir a conocer un poco mejor Colonia. ¿Cómo es la movida? ¿Cuándo hay más gente? ¿Cuándo hay menos? Mirá, Colonia es una ciudad turística. Tenemos esa suerte. Bueno, ahora va más allá de la pandemia, se cortó para todo parejo mundialmente, pero es una ciudad que todo el año tenemos turistas, de viernes a domingo siempre hay gente, entre semana también, entonces podemos pasar una gorra, eventos, cuando hacemos eventos rifas, es más a los allegados de cada uno, ¿no? Porque todos los integrantes vendemos números, entonces cada cual le vendemos a nuestro cercano. Y después, bueno, tenemos algún auspiciante que puede poner publicidad en la remera, en el pasacalle, que siempre son localidades y empresas de acá de la vuelta, que nos apoyan, ¿no? Nos dan un empujoncito. Pero en realidad sí somos una comparsa, un grupo de amigos que le sacamos la comparsa hace años adelante, así, en base laburando con la gente de acá, con los que viven acá, con algunos que nos apoyan, empresarios y comercios de la vuelta, y un poco con el turismo también. Te quería hacerle una consulta. A nivel con los compañeros de la comparsa, ¿trabajan un poco lo que es la historia de lo que es el candombe o tratan de hacer algunos talleres o arrimar gente de la cuna, de los barrios, hacia Colonia? Sí, sí, tratamos de enseñar un poco cuando viene una persona nueva de qué se trata el candombe, ¿no? De dónde venimos, nuestras raíces. Y siempre estamos invitando algún referente de Montevideo que venga, que dé una charla. Ahora le quiero hacer una preguntita, va más bien dirigida a Laura. Porque ella nombró Mi Barriada, puede ser, y Lonjas de Lonjas de San Marcos, puede ser. Lonjas del Sacramento. Del Sacramento. Ahí va. ¿Cuál fue la primera de las dos comparsas? ¿Cómo? De corta. ¿Me escuchás ahí, Laura? A ver si me escuchás. Ahora te escucho. Ahí va. La pregunta va enfocada como, la pregunta. Como para ir un poco al pasado y a cómo surge el candombe allá en Colonia. ¿Fue primero Lonjas o Mi Barriada? Primero fue Lonjas, creo que tengo entendido que fue Lonja la primera que salió, o hay otra antigua, no me acuerdo cómo era el nombre, y después Mi Barriada se formó después, pero era todo, viste, Lonja era todo mayores, personas grandes, no llevaban casi niños ninguno, pero Mi Barriada era todo familia, todos niños. Una comparsa y de ahí juvenil. Fue que se disolvió Mi Barriada y toda la juventud esa se desparramó, tanto en Caracú y en otras comparsas, de Tararira, Juan Lacase, de Carmelo, que era cuando nos juntamos, que nos vemos en las llamadas departamentales acá de Colonia, nos vemos, ¡ah, qué tal! Y como andaba, casi todos salieron de Mi Barriada y de Lonjas. Fue así la cosa. ¿Y en este momento, es solo Caracú que está? Ahora está Caracú y Mariano, ¿hay otra? No, no sentido. Sí, sí, sí, ahí sí. En este momento somos tres. Está, Caracú, está las Dulce Guerrera, que es una comparsa de mujeres, y la Burundí. Sí. La Burundí. La Dulce Guerrera, ¿puede ser que salga cerca del Faro? Y la 10 de mayo también, en general. Hay general 10 de mayo, sí. Las Dulces salen cerca del Faro, sí. Son del barrio también. Oh, qué horrible, cómo me había olvidado de esas comparsas. La Burundi. Y ahí en Tararira, ¿qué comparsa hay? ¿Cómo es a la vuelta la movida? ¿Cómo? En Tarariras, que nombraba ahí recién Laura y nombró unos lugares más. ¿Qué comparsa hay a la vuelta? ¿Qué movimientos? Y hay bastante candombe en la vuelta. Vos sabés que somos una cantidad de comparsa. Cuando la última llamada éramos 14 comparsas. ¿Y tienen alguna organización o asociación que haga como una red entre ellas? No tenemos, más allá de escribirnos, comunicarnos entre nosotros, no hay nada formado, ¿no? Yo quería, tengo otra pregunta también, respecto a que ustedes están pegaditos a Argentina, y bueno, los cruza ahí, lo separa el charco. ¿Cómo los une candombe en Argentina? Ahí se mueven ustedes ahí para aquel lado o de aquel lado para acá, porque sabemos que allá también se mueve el candombe. Y con, en San Telmo hay mucho candombe y han venido comparsas de... hemos invitado comparsas de Argentina a formar parte acá del desfile. Por muchos años ha venido... una diferente siempre, durante 3-4 años seguidos, si no me equivoco, vinieron invitados y también hemos ido de acá a tocar nosotros, Argentina, no como comparsa, pero sí hemos ido, personas que formamos parte de la comparsa, hemos ido en diferentes años a tocar allá. Mira qué bueno, me daba intriga eso. Víctor, sí, ¿qué andas por ahí? ¿Tenés alguna pregunta más para hacer? ¿Estás callado? No, vos sabés que un poco del tema de lo que contó Santiago, el tema de si las comparsas son asociadas, ¿no hay algo en Veremos en ese tema? ¿No ha saltado la oportunidad? Digo porque en Canelones se asociaron las comparsas hace muy poco, creo que hace un año y un par de meses, más o menos, y quería preguntar si en Colonia hay en vista de algo o todavía no. Con respecto a ese tema, vos sabés que lo hemos conversado varias veces entre varias comparsas y la idea está, falta esa reunión y bueno, y que todos estemos de acuerdo y formar parte de algo, porque la verdad que te da unión y te da fuerza y crecimiento para todos, viste, tener una asociación y que el candombe sea unido y vamos todos para el mismo lado, entonces es algo buenísimo. La fuerza hace la unión. Exactamente, es así. Y con respecto a todo esto, ¿no? ¿Recibe algún apoyo por parte de las autoridades cuando tienen que viajar? ¿Es el tema de transporte o algo? Sí, recibimos. Viste que por lo general en todo departamento que hay desfile, un ómnibus te ayudan y el otro lo tenés que pagar porque por lo general precisas dos o tres ómnibus, viste, para ir. Somos 100 integrantes y a veces por los asientos no, viste, precisas tres ómnibus en realidad. Entonces es medio complicado viajar. Se hace, me parece que es algo que en general para todas las comparsas, que es algo que te genera un costo muy grande. Y precisa, como te digo, dos o tres ómnibus para ir y te sale un dinero importante que dentro de ese laburo que hay en el año siempre tenés que pensar en juntar un poco y guardarlo para eso, ¿no? Porque también la idea de laburar todo el año, poder vestirse y disfrutar, están en los desfiles que se generan en toda acá la vuelta, en el interior, que es lo lindo de poder ir y encontrarte con conocidos de otras localidades que conoces por el candombe, ¿viste? Es lo lindo que tiene. Entonces, es parte del sacrificio poder llegar a cubrir ese ómnibus. Bueno, nos quedan 5 minutos de esto. Se pasó volando, la verdad. No sé, a mí me gustaría que Laura hable un poquito más de que nos cuente, no sé, yo tengo preguntas como si Laura toca el tambor, ponele. O no sé, lo que nos quieras contar. Los últimos minutitos al aire, que se viene en 5 minutos la tanda. Y bueno, una despedida, un saludo. No que sé. Cuente cómo era el candombe de antes ahora en Colonia. También. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Si el candombe en Colonia era igual antes que ahora. ¿Qué grandes diferencias ves? Lo que veo que hay mucho más técnica y lo que veo que la gente lo está comprendiendo un poquito más, lo que es el candombe, lo que se siente, lo que se vive. Es una fiesta rubola. Y es hermoso vivir eso. Y hay mucha gente que no te comprende, que no entiende. O sea, no comprende porque no entiende la historia. Esos locos tocan tambor, ya están rompiendo con los tambores, que el bochinche, que no dejan dormir, pero si ellos se integraran, comprenden lo que uno siente, el tambor, no dirían esas cosas que dicen y vivirían mejor, serían más alegres. Eso es lo que yo noto. Los niños se acercan y esa es la base. El semillero son los niños y hay que dedicarse mucho a los niños, a enseñarles a tocar tambor, a querer el tambor, a las chicas a bailar. No es ir a bailar, sino aprender a bailar desde chiquitas y hacer el semillero. Eso es. Porque los mayores nos vamos yendo y tiene que quedar un legado para poder que siga el candombe. Una escuela de candombe tendría que haber para enseñar la historia, para vivirla y para que toquen los tambores los niños. Y es eso lo que veo que falta. Y retener a los chicos. Porque es sano, es una cosa sana. Es una cosa linda, lo sacás de la calle. Y a las chicas también las haces bailar, las haces sentirse mujeres lindas, quererse, todas esas cosas que uno vive en el candombe, en cada ensayo, en cada desfile. No sé, eso es lo que veo que cambió mucho. Hermosa palabra, resumiste un montón de sentimientos y emociones. Una despedida enorme. Y con qué lindas palabras. Muchas gracias, Laura. Es lo que siento. lo que siempre sentí. No sé si vendré de raza negra o vendré de alguna anterior a mí o en otra vida que era negra retinta de motita. No sé, pero te llevo en el alma, me encanta. Y un saludo, lo disfruto. Y un saludo, Laura, ¿a quién querés mandarle un saludo? A toda mi familia candombera, que es muy grande. Así será. Mariano, las últimas palabritas. Bueno, agradecerles por la invitación. Muchas gracias por dejar contar la historia del Caracú en la radio. Y un saludo para todo el pueblo y para toda la comparsa. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Por haberse agradecido, muy agradecida por haberse acordado de nosotros. Estamos acá en el sur, que estamos muy cerca, a la vez estamos muy lejos, y es muy, muy lindo el reportaje. Esperemos que hayan salido bien, que haya salido lo que nosotros ofrecimos o hablamos. Salió, para mí esperamos salió, que vengan a... salió hermoso, y le va a estar llegando a ustedes la repetición de este programa para que la escuchen. Y bueno, nosotros somos quienes agradecemos a usted por ser parte de otro Ubuntu Nice. Y bueno, y nos quedaron las ganitas de algún día poder ir y en persona hacer una nota y disfrutar de un candombe también. ¿Cómo? Lo esperamos, claro, una sí. Llamada que vengan a disfrutar y a bailar. Venir a tocar. Sí. Y a reunir. A mí me llegó un mensaje acá, mandando un saludo grande a Laura, que le encantó la voz y lo que transmite y que la emocionó. Bueno, nos estamos yendo a la tanda, Rafa. Ya estamos pasaditos, ya no tenemos que ir a la tanda. Y bueno, volvemos con un poco de música y capaz que algún comentario de lo que fue este programa. Y se viene el archivito que hemos mencionado. Uy, de sí, Freddy sí, González, sí, sí, sí. Compañero de Sosteniendo la Pared. Bueno, ya volvemos. Thank you.